Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Parece importante para poder cuidar nuestra comunidad, cosa que no estamos haciendo por un montón de problemas, por falta de recursos, por falta de recursos humanos, pero sobre todo por una falta de decisión política de abordar estos temas. Le exigimos que retiren el proyecto de zonificación que no tiene licencia tanto en la meseta como en las comunidades mapuche-tehuelche y en toda la provincia de Chubut. Y hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta. Entonces estamos trabajando, sí, en la cobertura de la vacuna. Bueno, destacamos que uno de los datos que más aparece como factor protector son las redes afectivas, las familiares y las redes afectivas que se dan en el trabajo. Hablar de la soberanía de nuestros cuerpos al parir. Enfoques. El hoyo Chubut. La pandemia se sigue profundizando y la crisis del sistema sanitario queda más en evidencia. En esta provincia el abandono se hace notar ya que no hubo inversión ni incremento del personal, lo que determina que las salas de terapia de Esquel y el Maitén se encuentren completas. Esto complica los hospitales rurales como el del hoyo. Los enfermeros y enfermeras de la institución están reclamando respuestas a la dirección ya que no está preparado para recibir pacientes con COVID. Dialogamos con Ricardo, delegado de ATE. En marzo, abril nos convocamos para hacer unos protocolos, entre ellos el protocolo de mitigación. Ese protocolo fue terminado y fue entregado a la dirección como para que se implementara en el caso de que empezaran a llegar pacientes con COVID y hubiera que atenderlos en el hospital antes de su derivación a los hospitales de referencia, que son el hospital de Esquel y el hospital de Maitén. Ese protocolo nunca fue devuelto, nunca tuvimos una devolución de ese protocolo. Nosotros lo que necesitamos es que ese protocolo se implemente. Para eso, obviamente, tiene que estar autorizado por el director y las autoridades del área sanitaria. Con ese protocolo nosotros hubiéramos solucionado un montón de cuestiones, porque ese protocolo lo que hacía era adelantarnos al proceso de virulencia que tiene el virus y la pandemia, digamos. El día domingo, perdón, a la madrugada, ingresa un paciente COVID al hospital. El hospital del Maitén decide no aceptar este paciente y nos indica que el paciente debe ser trasladado al hospital de Esquel. El hospital de Esquel nunca contestó el teléfono, esa es la realidad. Y bueno, hubo que internar el paciente acá en el hospital. Por supuesto que no tenemos un área preparada para atender pacientes de este tipo. El hospital no está preparado para esto. Y según flujograma tampoco puede recibir pacientes COVID. Nosotros en ese protocolo de mitigación instalábamos en el hospital una sala de aislamiento, que es lo que necesitamos para atender pacientes COVID, para que el resto del hospital siga funcionando de alguna manera. Bueno, esto no pudo ser efectivo porque nunca tuvimos una respuesta desde la dirección del hospital y bueno, que es nuestro referente, digamos, nuestra autoridad inmediata, nunca tuvimos ninguna solución. Llegó el momento, bueno, este fin de semana y se desencadena esta situación que contamina el hospital por un montón de horas, hace una contaminación cruzada y el paciente se interna en una sala común porque no disponemos de esta sala de aislamiento que realmente tendríamos que tener. La pandemia sigue profundizándose, me parece, con la llegada de los nuevos virus, con las nuevas cepas, el Manaus y el de Gran Bretaña y el de la India y Sudáfrica, que son mucho más virulentos todavía, nos van a exigir mucho más al sistema sanitario. Y la verdad que me parece que proyectar, planificar y prever un montón de cuestiones, adelantarnos a estos sucesos, nos parece importante para poder cuidar nuestra comunidad, cosa que no estamos haciendo por un montón de problemas, por falta de recursos, por falta de recursos humanos, por un montón de cuestiones, pero sobre todo por una falta de decisión política de abordar estos temas y tomar las decisiones como corresponde, de algo que nosotros venimos avisando hace un montón de tiempo. Entonces, necesitamos que se tomen las decisiones y poder adaptar el hospital a la coyuntura, ¿no?, que estamos viviendo. Y en este momento hay 4 médicos trabajando y hay 2 aislados. Este es un problema de vieja data, este es un reclamo de vieja data de toda la comunidad. Como bien saben ustedes, nosotros no tenemos guardias activas, únicamente nos manejamos con un esquema de guardias pasivas, lo que complica muchísimo más la atención, digamos. O sea, cuando la demanda es mucha, también se complica la atención, y sobre todo en esta época de pandemia. Obviamente nos faltan recursos humanos, lo venimos solicitando hace un montón de tiempo. Fíjate que nosotros tenemos reclamos salariales de hace muchísimo tiempo y la verdad que no estamos preocupados por eso hoy. En realidad, hoy lo que nos centra y lo que nos preocupa es que no tengamos que atender pacientes COVID, y si los tenemos que atender, que lo atendamos en las mejores condiciones posible para no contaminarnos nosotros ni contaminar a la comunidad. Imagínate que si este hospital recibe pacientes COVID no puede atender otras patologías. ¿A dónde serían derivados? El hospital de Esquel está 100% ocupado, ya están definiendo a quién le ponen y a quién no le ponen un respirador. El hospital de Maitén está más o menos en la misma situación. El hospital de Bolsón, que es el otro más cercano, está ya, la directora ha dicho que está al 100%, ya no tiene más capacidad. Nosotros el domingo tuvimos una reunión con el director y le exigimos a las 2:30, 1 de la tarde, que el paciente con COVID sea derivado al lugar que corresponde. Inmediatamente decidimos convocarnos en asamblea de movilización y ver de qué manera abordábamos la temática. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Treleu Rawson Chubut. El pueblo mapuche tehuelche dio una muestra más de su irrenunciable lucha en defensa de los territorios que los gobiernos insisten en sacrificar. Este lunes marcharon junto al pueblo consciente en Treleu y luego llegaron hasta la legislatura y casa de gobierno con notas donde reclamaron el retiro de la zonificación minera y el tratamiento verdadero de la iniciativa popular. Desde Enfoques compartimos las voces de Mabel y Lolo de la comunidad de Yalalaubat, de Eusebio Morales, Lonco de la comunidad Chacay Oeste, Laguna Fría, de Johnny Reinacul de la comunidad Mariano Epulef y de Gabriela Cual de la comunidad del Mallín de los Cual, quienes estuvieron presentes en ambas jornadas. Somos de la comunidad de la Meseta Mapuche Tehuelche y nos hemos acercado aquí para visibilizar nuestra preexistencia y nuestra existencia en la Meseta, como pueblo originario que tiene muchos derechos que no se cumplen y que venimos a reclamar. Uno de esos es exigir y decirle al gobierno de la provincia que venimos aquí, que venimos a poner el cuerpo, que venimos a poner la voz, porque queremos y exigimos que retiren el proyecto de zonificación que no tiene licencia tanto en la Meseta como en las comunidades mapuche tehuelche y en toda la provincia de Chubut. Eso venimos a decir. La Meseta existe. Nosotros vivimos en la Meseta. Somos muchos pobladores de la Meseta que estamos defendiendo el territorio, que estamos defendiendo el agua y que estamos defendiendo la vida, porque esa es lo que nos dejaron nuestros ancestros. Y para decir lo que nosotros pensamos, nosotros tenemos voz, tenemos pensamiento y queremos decir nuestro sentir pensares como pobladores en realidad que vivimos en la Meseta. Por eso nos hacemos presente aquí, por eso seguimos haciendo el camino que vinieron haciendo otros luchadores que son de la meseta, que ya han partido, que los llevamos en nuestro corazón. Soy de la comunidad de Yalalobat, comunidad mapuche tehuelche Yalalobat. Primero agradecerle a todos los que vinieron a acompañarnos, agradecer a los peñis que se vinieron de la meseta, de distintos puntos de la meseta. Y bueno, queríamos hacer presencia acá viendo el atropello del gobierno, de los diputados, de querer pasar sobre el pueblo mapuche tehuelche, la meseta, ignorándolos de alguna forma. Y decirle también que acá estamos. Bueno, le vamos a decir al gobierno que no queremos minería en la meseta, que no tiene la licencia social para poner la mega minería en la meseta. Sí, bueno, yo soy Eusebio Morales, me olvidé de presentarme, soy el onco de la comunidad mapuche de Laguna Fría, Chocayo Oeste. Ellos se piensan que porque nosotros estamos allá entre los cerros, seguramente que deben pensar que nosotros no sabemos lo que está haciendo el gobierno, seguramente que sí. Por eso mismo dice que estamos tranquilos. No estamos tranquilos nosotros, pero quizás solamente porque se le pone muy difícil para andar, para juntarlo. Y bueno, pero yo creo que con un granito de arena estamos todos juntos acá. Si el gobierno cuando quiera apuntar esto, que diga que la minera se va a abrir, bueno, ellos va a ver a nosotros a ver si estamos tranquilos o no estamos tranquilos, porque esto es una lucha. Veteranos, yo creo que todos supimos que cuando fue un locutor, una locutora que anduvo allá por la meseta, que anduvo por Gastre, pero eso no lo fue a visitar a nosotros. ¿Por qué no lo va a visitar a nosotros? Ellos van a buscar a la gente que están con la minera, contentos, porque bueno, ellos, porque. Y el otro día se les escapó a Di Filippo, si mi compañera fue allá a la meseta. Claro, porque el gobierno es que lo está mandando para ver cómo vive, cómo vivimos sin. Nosotros siempre vivimos lo mismo. Y si viene a la meseta, vamos. Si se abre la minería, la meseta yo creo que va a quedar peor. Y aparte que cuando dicen que va a tener trabajo toda la meseta, va a tener que ¿cómo podemos nosotros entender que vamos a tener trabajo, que cuando hay una empresa privada en donde lo van a pedir el estudio, y tenemos secundario, cuántos chicos que no pudieron estudiar, que andan trabajando por día, que andan en la máquina? ¿Qué se creen que esa gente lo van a bajar del caballo para darle trabajo? No, yo creo que lo están mintiendo. Mal lo están mintiendo. Con el gobierno corrupto que tenemos, escuchamos que se roban todo. Así que yo creo que esto tiene que. Y la decisión. No del gobierno, esta es la decisión, tiene que ser de nosotros que estamos acá. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue. Y no es solamente que nos van a dejar sin agua, están atacando nuestro peyentún, nuestra creencia. Nosotros tenemos la responsabilidad como mapuche tehuelche, no solamente de cuidar nuestra vida, sino cuidar la vida de la mapu, porque en la mapu hay fuerzas, hay nehuenes, esa vida es responsabilidad nuestra cuidarla. Y por eso pesa tanto estos proyectos, pesa tanta esta idea del Winca de ir, interrumpir y transgredir. No solamente transgrede la vida nuestra, está transgrediendo la fuerza de esos nehuenes que están ahí. Y tiene una profundidad muy grande esta lucha pupeña y capulamuen. Y es bueno conversarla y que lo sepan los Winca. Y bueno, que sigan adelante nomás, que tratemos de unirnos, porque esta lucha sí nos convoca a todos, pero hay que tener conciencia de que tenemos que cuidar igual a los nehuen, porque si no hay nehuen no hay vida tampoco. Entonces, ¿cómo hay que cuidarlo? Hay que cuidarlo a la manera mapuche o a la manera tehuelcho, que esas formas son las que conocen estos lugares. Y la gente que los mapuches tenemos la responsabilidad de cuidarlo, y la gente que no es mapuche tiene la responsabilidad de comprenderlo. que nosotros estamos viviendo en sus espacios. Mi nombre es Juan Gabriela, pertenezco a la comunidad aborigen Mapuche Tehuelche de la Meseta. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para estar aquí acompañando y representando a la comunidad Mapuche Tehuelche Mayín de los Cual, ya que hace poquito día me ha dejado mi papá. Y así que quise venir y acompañar a toda la gente de la asamblea de autoconvocado de Gangán, que también están. Como hemos, hace años estamos llevando esta lucha en contra de la mega minería allá en la meseta, así que quise estar presente hoy para acompañarlo, y a toda la gente que se ha sumado de diferentes comunidades, a todo ello, mucha fuerza. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón, Río Negro. Trabajamos sin vacuna. Una pancarta con esas palabras se exhibe en la entrada de la Escuela Secundaria Rionegrina número 10. En diálogo con Elizabeth Sanza, directora del establecimiento, nos relata sobre los acuerdos incumplidos por parte del gobierno, como también nos describe el panorama escolar en esta situación particular. Nosotros desde el mes de febrero, el acuerdo, cuando se habló del protocolo que se iba a llevar a cabo para la presencialidad, uno de los puntos era la presencialidad de la mano de la vacunación. ¿Sí? Uh-huh. Y habían puesto una serie de grupos. Por ejemplo, en el primer grupo estaban los equipos directivos y supervisivos, después venían los docentes, bueno, así se hacía un escalafón. Nunca se cumplió eso, ¿sí? Nos anotamos en forma particular en las páginas que había habilitado el ministerio. Contrató una empresa, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba esa empresa, pero que después se retiró porque estaba todo el tiempo colapsada, no podías ingresar, llenabas el formulario, cuando podías enviar se colapsaba y nunca lo podías enviar. Después nos dieron otras direcciones, nos anotamos en forma particular, pero yo mandé a la fecha, es la quinta planilla que mando de la SR número 10, junto con docentes, profesores, profesoras, y PCA, que serían los porteros y porteras. Y hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta. Entonces estamos trabajando, sí, en la cobertura de la vacuna. La mayoría somos personas arriba de los 40, muy poco es la franja etaria de 30 o de 20, especialmente los porteros, ¿sí?, que ya tienen muchos años también en la escuela. Tenemos una portera, dos porteras con COVID, que ya terminarían, digamos, el tiempo de aislamiento en esta semana. No la pasaron bien, ¿sí?, porque son personas grandes. Y bueno, seguimos sin vacuna. Por eso decidimos poner ese cartel en la puerta, para informar a las familias y a toda la comunidad en qué condiciones estamos trabajando. Si bien nosotros cumplimos con el protocolo, desde delegación se nos brinda todos los insumos para que ese protocolo se pueda llevar a cabo, eso no podemos decir nada en ese sentido, pero estamos sin la vacuna, más allá de que uno puede elegir o no vacunarse. Uh-huh. Acá casi todos optamos por poner sí, que nos queremos vacunar. Así que bueno, ese sería el contexto un poco de por qué pusimos el cartelito, la bandera afuera. Creo que esto se va a replicar en todas las escuelas secundarias, que a la brevedad lo estarán haciendo también, porque fue un acuerdo que hicimos entre todos los secundarios que estamos sin vacunar. Como nosotros hicimos el reclamo ante el Ministerio de Educación, hicimos también con copia a nuestro sindicato UNTER y con copia a la Delegación Regional de Derechos Humanos, ¿sí? Esto a su vez fue a Derechos Humanos de Nación también, o sea que esto salió de la provincia. Pero bueno, cuando se habló con el Ministerio de Educación dijeron que eso era cuestión del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud dice que el Ministerio de Educación no mandó las planillas. O sea, ahí hay un cortocircuito, ¿sí? Y hay un desorden, porque por ejemplo, algunos docentes de nivel inicial primaria fueron vacunados hasta con la segunda dosis, pero después eso quedó ahí. Enfoques. Tenemos, dividimos a todo el alumnado, por ejemplo, te digo, primero primera, que a su vez se divide en primero primero A, primero primera B. Los quintos, los cuartos, de esa manera. Viste, una semana vienen las primeras divisiones y una segunda semana vienen las otras. Y bueno, por supuesto que tenemos chicos aislados. Docentes positivos tengo dos en este caso, que están aislados con sus respectivas burbujas. Después también, por ejemplo, 28 alumnos que son contactos estrechos, que desde su familia hay alguien con COVID o se hisopó. Y bueno, todos los días es esto, esto es continuo, ¿sí? Porque el virus está circulando. No es que circula, una mamá llamó, el virus está circulando en el SEM10, en el SR10. No está circulando acá, está circulando en todo Bolsón, en toda la Argentina. O sea, esto es lo que está pasando acá en nuestra localidad. Uh-huh. Y a nosotros nos alarma muchísimo el comunicado que dio a conocer el hospital, que ya no hay lugar ahí, no hay camas, no hay terapia en Bariloche. Entonces, la verdad que estamos bastante preocupados por este asunto, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos convencidos y convencidas de que la escuela es para estar presencial, ¿sí? Porque no solamente lo pedagógico, sino lo vincular, el estar con los compañeros. Y ha sido un año muy difícil, o sea, está siendo un año difícil, y el año anterior también fue difícil para nuestros adolescentes que necesitan este el grupo de pertenencia. Entonces, a veces hay que ir llevando el carrito con mucha paciencia para luchar contra estas dos cosas, ¿no? El que se sientan bien, que se sientan contenidos, que se sientan alegres de verse y que vayan aprendiendo, ¿no? Pero bueno, nuestra escuela siempre está considerando primero lo vincular y va de la mano del otro, viene solo, lo pedagógico se abre el abanico solo, una vez que uno logra lo vincular. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. En Viedma, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de la ciudad se sumó al reclamo que hicieron otros referentes en distintas partes de la provincia de Río Negro y a nivel nacional para el pago de la zona desfavorable, más conocido como la zona patagónica. Nelson Amucurá, referente del Sindicato de Trabajadores de Prensa, junto a Marcelo Ochoa, así lo explicaban frente a Casa de Gobierno en la ciudad de Viedma. Esta es la segunda jornada de protesta que realizamos con paro, porque debemos decir que veníamos realizando retenciones de servicio. De primero fueron de 2, de 4, de 6 horas, y finalmente terminamos con un paro que se concretó a principio de mes, y ahora este es el segundo paro en el marco de esta jornada de protesta en reclamo de la zona patagónica. Debemos decir que en el día de ayer, quiero adelantarlo, a partir de toda esta movida que hubo en Neuquén, el diario La Mañana ya está hablando de pagar la zona. Algo también similar se escuchó en el Río Negro. Esperemos que lo mismo ocurra también en el Cordillerano y en Noticias de la Costa, donde también estamos reclamando el pago de la zona patagónica. Este es un reclamo histórico, como bien lo veníamos diciendo. Está firmado en el convenio colectivo de trabajo del año 2008. Y bueno, solamente faltaría que se comience a implementar. La lucha va a seguir, el espíritu de la asamblea es ese, seguir hasta lograr la zona patagónica. Y bueno, en eso hay un compromiso de todo el grupo que estamos parando en seguir con el reclamo. ¿Cuál es la excusa que se pone por el lado empresarial que no cumple con esta medida? No, la excusa empresarial es simplemente que vivimos en una zona en donde no estarían dadas las condiciones para el pago de zona patagónica, es lo que han ameritado a nivel nacional en las diferentes reuniones que hemos mantenido. Por ahí decían que es mucho más caro, nos decían, mira, Córdoba, que vivir en la Patagonia, cosa que no tiene fundamento. Por eso nosotros en reiteradas oportunidades hemos dicho de traer la paritaria a la Patagonia para que vean realmente los paritarios nacionales de Adira, cuál es la situación que se vive. Mirá, acá estamos con camperas, hace realmente frío, vivimos en la Patagonia, sale mucho más caro estar viviendo en la Patagonia, comprar la carne en la Patagonia, comprar el calzado para andar en la Patagonia, que vivir en un lugar como es el norte del país o simplemente Buenos Aires. Por eso le hemos pedido en reiteradas oportunidades de traer esa paritaria a la Patagonia, pero no lo han querido. E igualmente, ya te digo, las empresas a nivel local están viendo que es una realidad, que es una necesidad, y se está empezando a torcer el brazo, como le hicieron anoche los compañeros de Neuquén en el marco de las asambleas, y se está a punto de llegar a un principio de acuerdo de un pago de un 10%, como para empezar a hablar de aquí en adelante incrementarlo. Pero ya es un ruido, es algo positivo, y esperamos que esto mismo ocurra en los diferentes medios que tenemos aquí en la zona. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Bariloche, Río Negro. ¿Cómo afecta la pandemia a la salud mental del personal sanitario? El Hospital Zonal de Bariloche, junto a la Universidad Nacional de Río Negro, están participando de un proyecto internacional cuyo objetivo es saber cómo afecta la pandemia del COVID-19 en la salud mental del personal sanitario. Conversamos sobre este estudio con Mirta Elvira, psicóloga y doctora en salud mental comunitaria, y con Gabriela Vázquez, médica veterinaria y trabajadora del Hospital Zonal. Ambas integran la Red Argentina de Salud Integral y Cuidados. Lo particular de este estudio, que abarca no solo a los trabajadores como en otros estudios, a los médicos, enfermeros, sino a todos y todas las trabajadoras. Esto quiere decir el área de mantenimiento, administración, técnicos, operadores. Esto tiene de particularidad el estudio, ¿no? Y también que es el mismo cuestionario en los 38 países. Por lo tanto, nos permite hacer algún comparativo cuando se termine la investigación. En el primer corte presentamos informes preliminares que tienen que ver con factores de protección y estresores, y ahora estamos organizando y armando el segundo informe, que es más de perspectiva de género. Bueno, este estudio también tiene como finalidad generar insumos para poder analizar y mejorar las políticas públicas, ya sea micro, o sea las institucionales, y las macro, o sea las políticas públicas que tienden a mejorar las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras, sobre todo en este contexto de pandemia, que sabemos que es una situación de desastre, es catástrofe, pero lo particular que tiene la pandemia, que no hay un corte en el tiempo, sino que es prolongado. Entonces, en ese sentido, vemos que estamos haciendo una investigación durante el sufrimiento, ¿no? Es algo novedoso en cuanto a lo que es investigación, hacer una investigación que no tiene un corte, sino que es durante el momento de sufrimiento, no solo de las trabajadoras y trabajadores, sino de toda la comunidad. Entonces, justamente estos insumos van a ser de qué manera poder fortalecer y de qué manera ampliar los alcances de cuidados, porque una de las situaciones que se está viviendo justamente en la situación de pandemia es la necesidad de fortalecer los cuidados. En esta primera etapa, que evalúa los datos del año pasado, por ejemplo, decir que la mitad de los trabajadores de los sistemas de salud fueron resignados. Hemos sido reasignados en nuestras tareas. Más del 45% hemos realizado tareas de teletrabajo, esto sea de una manera permanente o intermitente. También da datos como interesantes, ¿no? Que en esto de las redes que nos sostienen en momentos difíciles, el 45% confía realmente en el lugar de trabajo, como que va a ser la red que va a sostener todo este proceso. Un alto porcentaje de los trabajadores tuvieron a nivel nacional y tuvimos en las estancias locales los elementos de protección personal y la formación. Y también como datos así es que un 85% de los trabajadores manifestó claramente un miedo a contagiar a sus seres queridos, a su red afectiva, ¿no? Esa red que sostiene. Entonces, estos son algunos de los datos que han aparecido en el trabajo, pero bueno, destacamos que uno de los datos que más aparece como factor protector son las redes afectivas, las familiares, y las redes afectivas que se dan en el trabajo. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enlazando miradas. El Bolsón, Río Negro. Se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. En nuestra localidad, la Grupa Bien Paridas organiza charlas y eventos. Escuchamos a una de sus integrantes y su convocatoria a acercarse a la Grupa. Desde Bien Paridas Comarca, queremos visibilizar la Semana Mundial del Parto Respetado, cuyo lema este año es el respeto por la madre y su bebé en toda situación. Somos una agrupación para defender nuestros derechos al parir y al nacer. La Ley Nacional 25.929 de Parto Respetado, sancionada en 2004, aún no se cumple en nuestros territorios, o su cumplimiento es aleatorio. La prohibición del acompañamiento en partos, el maltrato, las cesáreas innecesarias, las episiotomías de rutinas, son intervenciones y abusos a nuestros cuerpos. Exigimos que la ley se cumpla. Te invitamos a conversar sobre tu experiencia de parto, a hablar de la soberanía de nuestros cuerpos al parir, al derecho de nuestros bebés a venir al mundo con amor, a construir tu plan de parto. Nos reunimos los terceros miércoles de cada mes en el espacio de ATE del Bolsón, 25 de mayo 2621. Podés confirmar tu asistencia por WhatsApp al 2944-834584. También podés buscarnos en las redes, en Facebook y en Instagram. Estamos como Bien Paridas Comarca. Te esperamos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.